Bueno, de parte de mis compañeros del Chantiolín, les queremos agradecer sus pasos que han florecido durante todo el camino. Les queremos también agradecer sus flores y sus cantos, que alegran pues nuestras vidas. Nos ha inspirado desde que recibimos las pinturas. Muchas de esas pinturas, de esos pósters, están en el Chanti, están en los distintos espacios, en el Curarte, en el Laboratorio de Medios. Entonces, para nosotros, ustedes ya son parte del Chanti, lo han sido. También queremos agradecer los panes que nos trajeron, que nos han alimentado. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, también aquí de parte de los compañeros, bueno, pues poquito lo que podemos ofrecer, pero de igual forma de corazón, pues unos mazapanes que ayer algunos participaron en el taller de mazapanes, pues también estas trufas de cacao que pues aquí mis compañera Yuli y otros compañeros hicieron, pues es poquito, y también concretando lo que nos dicen, pues aquí hay un poco de materiales, pues para que esa parte que dicen pues lo puedan hacer. Igual también, pues de parte igual de una de las compañeras, un pequeño libro, pero muy significativo para nosotros porque fue hecho por una hermana curandera de Oaxaca, de Ángela, y que de alguna manera pues nos inició en la recuperación de esta raíz, ¿no? Del poder sanarnos a nosotros mismos gracias a la Madre Tierra. Entonces, de igual forma, pues también que se los queremos obsequiar, y pues igual que reciban, pues también esto es un pequeño presente, pues para el camino. Agradecerles, como dice mi compañero, pues igual y decirle a todas las personas que estamos aquí que pues que nos queda mucho por hacer, mucha tarea, como decíamos hace rato, y que pues nada más yo lo que les quisiera compartir es de lo que empezó hablando el maestro Filo, de nuestro calendario, de nuestra cuenta de los días, pues que hoy que estamos en un día Matlactliejecatl, en un día de los 10 vientos, pues que esto que estamos hablando aquí se corra a todos los vientos, a todos los rumbos, que llegue a más personas, que llegue a otros corazones, que llegue a otros oídos. Y estamos en la trecena que inició en un día carrizo, en la trecena del retoñar, y vamos pronto caminando para la siguiente trecena, que es la de la muerte. Es una trecena que va a empezar el día 26, que va a ser el día 1 muerte, porque va a caminar y va a llegar hasta el día 1 de enero, que para nosotros es un día chicome malinali, o sea, el malinali es la hierba del camino. Ese día estamos a la mitad de la cuenta sagrada del 13. Exactamente el 7 es la mitad, y en el 7 se está marcando el camino. El día que nuestros hermanos nos van a hablar es el día que en la cuenta de nuestros días, la cuenta sagrada que nos dejaron nuestros abuelos, es el día exacto para marcar el camino. Entonces, para que también nosotros veamos pues que de alguna manera el camino que se está haciendo pues tampoco es así nada más, que de alguna forma cuando nosotros trabajamos por la vida, nos sincronizamos con el universo. Cuando nosotros trabajamos por la vida, nos sincronizamos con la naturaleza, nos sincronizamos entre todos. Eso es la capacidad que tenemos como humanidad de utilizar nuestro Xictli, de utilizar nuestro centro para conectarnos con todo lo existente. Entonces, muchas gracias, compañeros, compañeras de allá de Huiltzitepec. Muchas gracias a nombre pues de toda la comunidad del Chantiolín, a nombre de la comunidad de los pueblos de México, de la México Tenochtitlan, de Anáhuac, como aquí también lo mencionaron, que también aquí existimos, que aquí también aquí está nuestro rostro, pues para encontrarse con ustedes, y bueno, pues para que ya no puedan poder, pues podamos ofrecerles un poco de comida, igual a la gente que está aquí, podamos compartir un poquito de los frijolitos, que les echamos más agua, pues para que alcanzaran, pues ahora sí que sabemos que mientras sigamos con el alimento que nuestros pueblos nos heredaron, nuestros abuelos nos heredaron, vamos a poder resistir, porque desde ahí venimos, desde lo que somos, desde nuestra carne, ¿no? Que es el maíz, que son los frijoles, que es el chile, que es la calabaza, que es pues lo que nuestra Madre Tierra nos da. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. ¡Que viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Que viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo de Huitzitepec! ¡Viva! ¡Que viva el Chantiolín! ¡Viva! ¡Que viva los pueblos de Anáhuac! ¡Viva!